vamos a dar parte a la participación de el excelente grupo de sones de tarima de Tixla, Yolotecuán. Quienes nos han acompañado casi los 7 años sin falta, tanto en los conciertos como en el fandango. Buenas noches, agradezco al grupo Tembembe que nos haya invitado a compartir este escenario con ellos. Y bueno, vamos a presentarles una pieza de Tixla Guerrero que se llama La Costeñita. Su autor es Juan Dircio. Thank you. Gracias.